Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia! ¿Qué eres, María? Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes. Soy Ricardo Anzatuña y les envío un fuerte abrazo de salud. En este momento les comparto unos truquitos para lograr un entorno saludable. Escucha música alegre en tu celular o radio todos los días. Sin exagerar, sube el volumen de tu canción favorita. Pronuncia el nombre de tu esposa con cariño cuando llegues a casa y dile buenas tardes, querida. Enséñale a tus hijos con tu ejemplo a ser cordial con las personas. Ellos imitarán tu comportamiento, lo quieras o no. Abraza fuerte a tu esposa cuando ella se sienta triste. Amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Adrián en El Sonido. Quiero decirles, como siempre, tenemos sorpresas en la radio. Hoy nos acompañan el grupo Nuevos Horizontes, con su director Freddy Ramos. Son varios los chicos, son 10, pero solamente vamos a dar el nombre de unos pocos. Edison Ramos, no vino. Damián Rosero, aquí está presente Damián Rosero. Javier Rosero, también. Salvador Hinojosa, perfecto. ¿Quién más? John Herrera, muchas gracias. Les damos la cordial bienvenida. Freddy, ¿qué tal ese viaje desde el norte de la ciudad para acá en este aguacero así medio, pues, que moja? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, don Ricardo. Pues con un poquito de frío, ¿no? Creo que en todo Quito cayó el aguacero, pero todo bien. Alegres, contentos de estar aquí. Hoy vamos a ponernos en movimiento en este programa. Es Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Les comento, amigos, que luego de la canción vamos a tratar un tema muy importante: cómo prevenir el cáncer de cuello uterino, con un especialista, el doctor José Aucapiña. Bien, entonces, Freddy, vamos con el primer tema musical. Esto se llama En Ritmo de Bomba, Carpuela. El aplauso fuerte para estos chicos. Thank you. ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Presencia del grupo Nuevos Horizontes con su director Freddy Ramos. Freddy, ahora que la gente ya les escuchó, ¿tienen sabor, swing, ritmo? ¿Dónde les encuentran? ¿Qué teléfonos? ¿En qué redes sociales, por favor? Sí, nosotros nos encontramos en la parroquia de Calderón. ¿Ya? A los números de contacto, el 096-937-4625 y el 0998-117-160, para cualquier compromiso. Extra micrófono, conversábamos que ustedes tienen una canción muy bonita que está sonando en el Distrito Federal, es decir, en la Ciudad de México. Sí, así es. Gracias a DJ Jack, un famoso DJ de México, pues él nos está dando la mano promocionando un tema que... un lindo San Juanito, ¿no? Como saben, México tiene... un ritmo muy especial con el cumbión y todo eso. Entonces, la han hecho a ritmo de cumbia, que está sonando y pegando muy fuerte en México. Qué bueno. Así es que, ¿y están preparándose para salir a México? Sí, Dios mediante, pues, y con la ayuda de DJ Jack allá en México, pues estamos esperando que nos den la oportunidad, ¿no? De ir y dar a conocer nuestro arte, ¿no? Nuestra música y sobre todo la pasión de hacer esto, ¿no? ¿Quién de los chicos está comiendo ají, pero así bastante para acostumbrarse a la comida mexicana? ¿Alguien de ustedes? A ver. Ese micrófono, por favor. ¿Con Santiago Herrera? Con John Herrera. John Herrera, perdón. Preparándose, decía, comiendo bastante ají, sobre todo del chiquito, el costeño, para ir a comer... pues lo sabroso de México. El chile mexicano, sí, efectivamente estábamos comiendo un poco de ají, estamos preparando también lo que es la música, entonces, no solo la gastronomía, sino lo que a nosotros nos gusta es el arte, entonces ahí lo estamos preparando de una u otra forma. Que les vaya perfecto, chicos, contarán ese proyecto para conversar aquí también a nuestros amigos oyentes. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así es, muchas gracias a nuestro compañero Adrián en el sonido. Hoy estamos con el doctor José Aucapiña, de la Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, Oncocare Quito. Así es, doctor, no me estoy equivocando el nombre. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. ¿Qué tal ese viaje desde el sur de la capital mojado? Buenas tardes, mucho gusto. Sí, un poco mojado, comenzó a ser una lluvia bastante fuerte, pero la ventaja es que fue momentánea únicamente. Ya llegamos y como que pasó un poco. ¿Vino preparado para el invierno? ¿Vino con un paraguas? Ah, ya, acá está indicando un paraguas color negro, el mango y el resto de colores. Muy bien. Aquí, si no... La gente dice que al mal tiempo... Buena cara. No, yo digo un buen paraguas. Bien, doctor, vámonos por el tema que nos interesa. Quiero comentarle a usted, amigo oyente, que el cáncer de cérvix, también llamado cáncer de cuello uterino, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en todo el mundo después del cáncer de mama. Doctor, ¿qué es un cáncer de cérvix o de cuello uterino, por favor? Bueno, es importante empezar desde el inicio. Ya. El cáncer es una enfermedad en el cual no hay un control de la producción de células. Al no tener una producción de células, se produce un descontrol en la producción de la misma y va a producir tumores, que son masas. Estas masas se pueden producir en cualquier parte del cuerpo, puede ser en el cuello, tórax, abdomen, y específicamente en esta patología se va a producir en el aparato genital femenino, que es en el cuello uterino. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del cáncer uterino y cómo prevenirlo? La mayor parte de este tipo de enfermedades son asintomáticas. Normalmente se evidencian en estadios avanzados. Entre los principales síntomas que pueden presentarse pueden ser dolor durante la relación sexual, que es una dispareunia. Pueden producir sangrados genitales, que pueden ser afuera de la menstruación. Son dismenorreas que se producen. Aparte de eso, puede tener pérdida de peso, que es uno de los síntomas más prevalentes, pero en estadios avanzados de la enfermedad. Usted, amigo oyente, está en sintonía del programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Nuestras redes sociales están a su servicio, Facebook o Ministerio de Salud de Ecuador, y en Twitter como @salud_ec. Y para agendar su cita médica gratuita, marque el 171 Ministerio de Salud Pública. Doctor, volviendo al tema, y a usted, amigo oyente, también le comento que estamos tratando este tema muy importante que debe tomarlo pues muy en cuenta las mujeres: cómo prevenir el cáncer de cuello uterino. Este tema lo estamos conversando y nos está dejando sus conocimientos el doctor José Aucapiña, de la Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública. Doctor, ¿es cierto que el cáncer de cérvix afecta principalmente a mujeres jóvenes o todas las mujeres están incluidas? Normalmente este tipo de cáncer afecta a las mujeres en etapa a partir de los 25 a los 60 años, principalmente en las mujeres que tienen un inicio de su vida sexual. Es por eso que se recomienda hacerse los tipos de prevención y control a partir de esa edad, a partir de los 25 años. ¿Cuáles son los temas de prevención para evitar que se presente complicaciones de la mujer durante su vida? Una vez que la mujer haya iniciado su vida sexual activa, la recomendación es hacerse un Papanicolaou. El Papanicolaou se puede hacer en cualquier establecimiento de salud del ministerio o del prestador médico que posean a su disposición. Únicamente lo que deben hacer es no tener relaciones sexuales 72 horas antes del examen, no colocarse lubricaciones o cosas en el área genital. Si es que están menstruando, no pueden realizarse este tipo de examen. Una vez que se haya cumplido con estas recomendaciones, se puede hacer el examen del Papanicolaou. El Papanicolaou es realizar un estudio visual del área genital para poder evidenciar y tomar unas muestras del cuello cervical. Doctor, ¿este tipo de examen duele, es molestoso? ¿Es por eso que muchas mujeres se descuiden en hacerse ese tipo de examen o tienen miedo de ir al médico, tienen miedo de ir a la consulta? Normalmente es la idiosincrasia que tenemos nosotros aquí, porque es algo personal. Normalmente las mujeres tienen mucho recelo en hacerse este tipo de examen por la visualización del médico hacia ellas. Es la parte personal. Entonces, no es doloroso, es molestoso. Quizá dure entre 5 a 10 minutos la evaluación. La evaluación es tomar muestras, en la cual se toman a través de un cepillo y una espátula. Es un poco molestoso, pero no doloroso. Y se puede hacer una vez al año. Y dependiendo posteriormente las características que tenga para seguir evaluando. Esto puede salvar la vida a todas las personas que hagan prevención. Normalmente la idea de este tipo de estudio es prevenir. tenemos un alto índice de cáncer de cérvix. 18 mujeres de cada 100.000 van a poseer cáncer de cérvix. Y esta tasa se podría disminuir únicamente con un estudio sencillo, que es el Papa Nicolau. Bien, doctor. ¿Y qué exámenes? Claro, ya nos explicó, ¿no? Pero algo más en profundidad, ¿qué exámenes deben hacerse las mujeres para detectar a tiempo estas lesiones precancerosas? El estudio, el gold estándar, que es para determinar el diagnóstico de cáncer de cérvix, es el Papa Nicolau. Anexado al Papa Nicolau se puede hacer un virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es la cepa que nos va a ayudar a determinar el cáncer de cérvix uterino. Normalmente existen alrededor de 150 cepas de papiloma, pero las que están afectando son alrededor de 15. De estas 15, las que mayor incidencia se ha tenido en el Ecuador son la 11, la 16, la 18 y la 31. De acuerdo a esto se ha inventado y se creó las vacunas. Estas vacunas nos van a ayudar a prevenir. Bien. Por acá, alguno de los chicos de Nuevo Horizonte también desea preguntar. Y es Freddy Ramos. Freddy, por favor, pregunte, converse con el doctor, alguna inquietud que usted tenga, por favor. Sí, doctor. Algunas dudas que se nos pasan por la cabeza es... ¿el cáncer de cuello uterino es una enfermedad tratable y manejable? Efectivamente, Freddy. El cáncer de cuello uterino en sus estadios iniciales tiene una alta tasa de curabilidad, pero cuando se encuentra en estadios tempranos. Cuando se encuentra en estadios avanzados, es tratable y puede ser curable. En estadios metastásicos, la enfermedad únicamente es tratable, ya no es curable. Bueno, a usted, amigo oyente, le comento que estamos en sintonía del programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Doctor, para evitar el cáncer de cuello uterino, ¿existe alguna vacuna en las casas de salud, en especial las del Ministerio de Salud? Efectivamente, en el Ministerio de Salud Pública, a partir del año 2012, inició la campaña de vacunación para el virus del papiloma humano, en el cual se hace la campaña para las niñas a partir de los 9 años de edad hasta los 11 años. Es una vacuna intramuscular que es de aplicación por 3 ocasiones. La primera dosis sería hoy, la segunda en 1 mes y la siguiente sería en 6 meses. Esto nos va a ayudar a disminuir la posibilidad de producir un cáncer de cérvix uterino ocasionado por las cepas del virus del papiloma humano, que serían la 16 y la 18. Aunque estemos vacunados del papiloma, no significa que no pueda adquirir una mujer el cáncer de cérvix uterino. Es importante recordar que hay 150 cepas de papiloma. Nosotros estamos poniendo una vacuna que representa 2 o 4 cepas. Si tenemos eso, no tenemos que descuidar y no dejar de hacer el Papa Nicolau correspondiente. Doctor, a propósito que usted menciona niños, menciona jóvenes, hay algunas campañas de prevención que les indiquen a los profesores cómo tratar estos temas de parte del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud Pública siempre tiene las puertas abiertas hacia las instituciones públicas y privadas con respecto a educación. Nosotros tenemos una amplia apertura a las instituciones. Esto se puede coordinar a través de la coordinación zonal o a través de las instituciones o establecimientos de salud. Llámese esto un hospital, un subcentro de salud o un centro de salud. Hay que coordinar para realizar las capacitaciones en los establecimientos. Y de esta manera podemos ayudar a mejorar todo este tipo de problemas e informar. ¿Este tipo de capacitaciones se puede trabajar directamente, por decir, con los presidentes de los cabildos barriales? ¿Se puede trabajar con los presidentes de los clubes deportivos, es decir, de las ligas barriales también? Efectivamente, es una puerta de entrada para poder socializar y que ellos se enteren y puedan fomentar en sus hogares, en sus amistades, para que puedan acudir a los centros y establecimientos de salud, para que puedan hacerse este tipo de examen y poder mejorar nuestro sistema de salud. Este tipo de vacunas, doctor, a lo mejor, aparte del Ministerio de Salud, ¿los encontramos gratis para que las personas, sobre todo las mujeres, se puedan vacunar, puedan hacer prevención? Efectivamente, el Ministerio de Salud Pública tiene todo el sistema de vacunación gratuito. No hay que pagar ningún tipo de costo. únicamente hay que acercarse a los establecimientos de salud del ministerio que cumplan los requisitos para poder aplicar y colocarse la vacuna. Bien, muchas gracias, doctor. Le comento a usted, amigo oyente, a usted, señora, estamos tratando el tema cómo prevenir el cáncer de cuello uterino con el doctor José Aucapiña de la Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud del Ministerio de Salud Pública y Oncoqueir, Quito. Doctor, realmente es un tema muy interesante que debo entender que nos están escuchando muchas personas a través de la Radio Casa de la Cultura. ¿Cada qué tiempo las mujeres deben visitar al ginecólogo para chequearse el cuello uterino? ¿Será una vez al año, dos veces al año? O sea, ¿cómo es el procedimiento, por favor? Bueno, toda mujer con una vida sexual activa debe acudir ocasionalmente a su ginecólogo. No hay que esperar tener alguna molestia, algún tipo de flujo genital para poder acudir. Únicamente es por prevención y control que una mujer debe acudir una vez al año al ginecólogo para poderse realizar un Papanicolaou. Una vez que se realiza el Papanicolaou, hay que ver los resultados del mismo. Si estos resultados resultan negativos, esta mujer se puede hacer en un año posterior el examen. Normalmente se puede hacer con el Papanicolaou conjunto con el virus del papiloma humano. Si se hace con esta y sale negativo el resultado, lo que se debe hacer es esperar 3 años para volverse a hacer otro. Nos ayuda con un 95 a 98% de efectividad de este tipo de prueba para decir que esta persona dentro de este periodo de tiempo no va a producir esta enfermedad. Usted está escuchando el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Para agendar su cita médica gratuita, marque el 171 del Ministerio de Salud Pública. Freddy, usted tiene otra inquietud, por favor. Sí, doctor. Otra de las inquietudes es, ¿el Papanicolaou desde qué edad y hasta cuándo deben realizarse los chequeos? Bueno, el Papanicolaou es un estudio invasivo del área genital femenina, en el cual deben realizarse a partir del inicio de la vida sexual activa. Si esta mujer inició una vida sexual activa a partir de los 19 años, debería hacerse su primer control ahí. Normalmente el sistema inmunológico de cada persona lo que va a hacer es atacar este virus y puede erradicarlo. Normalmente la mujer puede padecer durante el trayecto de su vida ser una portadora y esta, al tener este virus, su sistema inmunológico va a repeler. En el caso de no poder repeler, va a producir la enfermedad y esta puede tener un factor de riesgo para producir el cáncer de cuello uterino. Se dice que la paternidad responsable es muy importante cuando las personas son casadas, pero también quiero mencionar lo siguiente: el uso de preservativos pueden prevenir cualquier transmisión del virus del papiloma humano, perdón. Efectivamente, la forma de disminuir el factor de riesgo es utilizando un método de barrera. El método de barrera que tenemos es el preservativo masculino. El preservativo masculino va a ayudar a disminuir alrededor del 70 al 80% de la transmisión del papiloma. No cubre el 100% ya que el preservativo tiene ciertas carencias. Estas carencias son al no cubrir el 100% el cuerpo del pene o puede romperse durante la relación sexual y esto puede producir un tipo de transmisión. Normalmente se ha visto por evidencia que todo varón y toda mujer en el transcurso de su vida ha adquirido este tipo de virus. Normalmente este virus es latente por una cierta cantidad de tiempo hasta que el sistema inmunológico se activa y erradica el virus. Qué interesante, doctor. Doctor, ¿el contagio puede adquirirse por contacto piel con piel a nivel de la zona genital, sobre todo cuando tienen relaciones sexuales? Efectivamente, el contacto a través de las mucosas, llámense en estas mucosas genitales, anales, orales, son el medio por el cual se van a transmitir este tipo de enfermedad. La mayor parte de esta enfermedad son por relaciones sexuales. diferentes tipos de relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales, orales, van a producir la proliferación de este tipo de virus hacia este tipo de mucosas. Es por eso que tenemos cáncer de cabeza y cuello producidos por el virus del papiloma, el cáncer de cuello uterino igual causado por el papiloma, y el cáncer anal también producido por el mismo virus. Su otra recomendación, doctora, así en términos sencillos para que los chicos, las chicas que nos están escuchando lo entiendan y vean que esto es peligroso y hay que hacer prevención siempre. Claro, la forma más efectiva de realizar prevención es utilizar un método de barrera, que es el preservativo. Con esto vamos a disminuir los factores de riesgo para producir esta enfermedad. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos para curar las lesiones de cuello uterino? Bueno, todo va a depender del estadio clínico en el cual se encuentra la enfermedad. Normalmente la enfermedad cursa por 4 estadios clínicos, el 1 que es una enfermedad local, la 2 que es una enfermedad local pero que abarca no más allá de la pelvis, la estadio 3 que ya abarca órganos vecinos y la 4 que significa que es una metastásica. Para cada uno de estos estadios vamos a tener un tratamiento diferente. Normalmente en los estadios tempranos vamos a tener tratamientos locales, que pueden ser estos a través de una incisión quirúrgica, pueden ser por una conización, una crioterapia. En estadios avanzados, que sería el estadio 2 o 3 de la enfermedad, podemos hacer a través de quimioterapia, podemos hacer a través de braquiterapia, de radioterapia o conjuntamente todo este tipo. Normalmente las enfermedades que ya son un estadio 4, que son enfermedades metastásicas o que ya fueron la enfermedad hacia otro organismo, lo que se hace es un tratamiento de quimioterapia paliativo. Ya no es curativa la enfermedad, pero se puede tratar para mantener con calidad a la persona. Perfecto, doctor. A ver si nos hacemos un cortecito musical con estos chicos que nos acompañan de Grupo Nuevos Horizontes. Siempre a la cabeza con su director Freddy Ramos. Así es que, señoras y señores, la presencia de Nuevos Horizontes con este tema musical, El Canelazo, en ritmo de San Juanito. Thank you.

o mujeres que tienen, son menores de edad, no se les puede catalogar como una capacidad o una vida sexual activa entre ellas, porque normalmente mujeres menores de 14 años se le puede tomar como una agresión sexual que debe ser propiamente tener un carácter legal, porque una persona en esa edad no tiene la visión o el desarrollo aún para poder decir que está en condiciones de tener una vida sexual activa. Ellas todavía desconocen, recién se encuentran en la pubertad, se encuentran en desarrollo. Propiamente se puede decir que están descubriendo su cuerpo, y estas personas son abusadas propiamente de su cuerpo. Lo que van a tener es un embarazo no deseado, aparte la promiscuidad y este tipo de enfermedades como el cáncer de cuello uterino, la principal causa es las múltiples parejas sexuales. Las múltiples parejas sexuales van a hacer que el virus del papiloma humano en sus diferentes cepas puedan contaminar a una persona, y estas personas que están con estas cepas pueden desarrollar un cáncer de uterino al futuro. Entonces, lo que deberíamos hacer es mejorar la educación y la cultura en nuestras casas a través de nuestro sistema de educación y a través del Ministerio de Salud Pública, que está con los brazos abiertos para poder ayudar y mejorar y prevenir este tipo de problemas. Muchas gracias, doctor. Bien, doctor, quiero robarle unos minutitos. Ha venido una persona desde tan lejos a cada Radio Casa de la Cultura. Entonces, quiero, bueno, con su permiso y con el permiso del oyente, quiero dar la bienvenida al licenciado Samuel Vargas, presidente del Cabildo Barrial de la Ferroviaria Alta. Él manifiesta que tiene también varias situaciones de salud, como también está preparando las fiestas de Quito. Así es que, Samuel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. El motivo de su visita. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Decirles que represento a 25.000 moradores, 28 barrios en la ferroviaria. Nuestra organización es el Cabildo de la Ferroviaria. Y aprovechando este espacio, señalar en efecto que en la ferroviaria tenemos un centro de salud de 95 metros cuadrados. Y este centro de salud en estos días ha sido repotenciado, está siendo repotenciado, y la atención médica de nuestros médicos, ginecólogos, odontólogos y todo lo que tenemos en el centro de salud están prestando su servicio en la biblioteca que funciona al lado de la UPC en la calle Nariz del Diablo y Jorge Zamora. Pero en medio de esto hemos venido realizando algunas gestiones desde el Cabildo a través de la Administración de Salud que queda en la Magdalena, y de la misma manera con la Administración Zonal Eloy Alfaro, para proveernos de un lote de terreno propio que se ha entregado al Ministerio de Salud, y que ahí en efecto se construya el nuevo centro de salud, porque en estos momentos 17.000 usuarios, definitivamente por más esfuerzos que realizan nuestros profesionales, siempre hay problemas. Desde ese punto de vista, en mi condición de presidente, con la directiva del Cabildo, hemos realizado también una gestión ante la Presidencia de la República, hemos recibido ya respuestas, y por lo tanto estamos en el camino de hablar con la señora ministra de Educación, ministra de Salud, a quien nos han entregado la responsabilidad de que sean quienes vean el financiamiento adecuado, necesario, para que la ferroviaria, como Cabildo, de manera inmediata o lo más pronto posible se ha contemplado en el POA del Ministerio de Salud Pública para la construcción de un centro de salud tipo B, que es el que atiende ya con mayor calidad, prontitud a los moradores y vecinos de la ferroviaria. ¿Hay el terreno, hay un sitio donde se podría poner este nuevo centro de salud que tiene en mente el Cabildo Barrial? En la calle Adrián Navarro y Fidel Andrade, nosotros tenemos desocupadas las instalaciones de lo que fue el Jardín de Infantes Benjamín Carrión. Y esta propiedad, toda esta área, todos estos terrenos, de la administración de Zonal Eloy Alfaro, es decir, del municipio. Hemos realizado ya las gestiones ante estas autoridades y nos han dicho, si el Ministerio de Salud ubica los aproximadamente 900 mil dólares que cuesta la construcción del nuevo centro de salud, y nos entregan la dependencia, y en este momento prácticamente está ya en manos del Cabildo de la Ferroviaria, y estamos gestionando con nuestras autoridades de salud, tanto la directora de nuestro centro de salud como con la doctora Chagüesa, que es la directora de la Magdalena, para que de manera conjunta se hagan las gestiones para poder entregarle este servicio a la comunidad. ¿Se ha hecho ya un estudio de hacer la edificación de los servicios básicos que tendría futuro, o recién entraría en la planificación? No, ya está, incluso ayudados por el equipo de topografía del Consejo Provincial de Pichincha, nos han entregado ya el mapa topográfico, y nos han dicho que ese espacio incluso en tierra es sólido para la construcción del nuevo centro de salud. Bien, vamos a otro de los temas. El Cabildo Barrial siempre, todos los años, prepara las festividades por las fiestas de Quito. ¿Qué es lo que tienen ahora en mente para este año? Bueno, nosotros hemos aprobado en la última reunión del Comité Ejecutivo de Cabildo, que se realizó el último sábado, hemos aprobado ya para el 30 de noviembre, a partir de las 19 horas, la elección de la nueva reina del Cabildo de la Ferroviaria. Para el 5 de diciembre estamos a partir de las 9 de la mañana con la participación de todas las instituciones educativas de la ferroviaria, del Cabildo, el desfile de la confraternidad ferroviaria, que siempre lo hemos hecho, y en la noche estaremos nosotros desarrollando también un festival artístico musical que nosotros le denominamos La Ferro Canta Quito. Pero adicional a esto, desde la administración zonal Eloy Alfaro, el Cabildo ha sido contemplado en las festividades de Quito, y ahora le toca al barrio 17 de julio tener un evento tipo A, con la presencia, la participación de orquestas y de grandes artistas a nivel nacional e internacional. Desde ese punto de vista, yo en realidad me congratulo con el día de hoy tener nuevas amistades, nuevos compañeros, nueva gente, y felicitarle al grupo Nuevos Horizontes, que ojalá podamos tener de ellos la dirección, el de los teléfonos, los contactos, para en una de estas programaciones, en efecto, tenerles como invitados especiales. ¿Le estarían promocionando a estos chicos ante cuántos moradores del barrio? Nosotros tenemos los programas puestos a disposición para los 25 mil moradores que nosotros tenemos. Pero normalmente a jornadas como estas, si es que el tiempo nos acompaña, siempre estamos entre los 800 a 1200 vecinos, vecinas que salen a disfrutar de la organización que en el tipo de programas como es las fiestas, en efecto desarrolla el Cabildo de la Ferroviaria. ¿Qué dice Freddy Ramos, el director de Nuevos Horizontes, sobre esta posible invitación que vayan al barrio más popular de Quito, la Ferroviaria? No, muchas gracias, don Samuel. Si es que podemos estar ahí, compartir nuestra música con ustedes, con todos los moradores del barrio tan conocido como la Ferroviaria, para nosotros muy agradecido, realmente le agradeceríamos bastante. Muchísimas gracias, para nosotros será un orgullo tenerles, no puede ser de otra manera, las puertas abiertas de nuestra comunidad están siempre abiertas a las personas que quieran deleitarnos y visitarnos fundamentalmente. Samuel, el tiempo es corto. Las últimas palabras, por favor. Yo agradecerle al doctor Eucapiña, realmente lo que acaba él de exponer, yo lo viví como docente en la Escuela Alfredo Pérez Guerrera Ferroviaria, de la cual también fui su director, y saludarles a los jóvenes de Calderón, sentirme orgulloso de haber sido profesor de la Escuela Tarqui de Calderón, de haber compartido la docencia con la familia Gordón, que son los nombrados allá. Esto de haberme jubilado hace 2 años y haber tenido una carrera de 38 años de carrera docente realmente me hizo incluso tener la posibilidad de servir a la niñez y a la juventud de Calderón en la Escuela Tarqui, que siempre la llevaré en mi mente, y principalmente a la gente, a los de apellido Gordón y de mis compañeras maestras también que son nativas de allá de la población de Calderón. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, agradecemos la presencia del licenciado Samuel Vargas, presidente del Cabildo de la Ferrovía Alta. Bien, chicos, nos vamos con otro corte musical en esta tarde. Les comento que estamos con el grupo Nuevo Horizonte de Calderón. Ellos, como último tema musical, nos van a interpretar canciones en ritmo de cumbias. Así es que, señoras y señores, ellos son Nuevos Horizontes. Estamos ya casi despidiendo. ¿Dónde les encuentran sus fans? ¿En qué números telefónicos, por favor? Sí, pues, como les comentaba al inicio, estamos en la parroquia de Calderón. Nuestros números de contacto son el 096 937 4625 y el 0998 117 160. Para cualquier compromiso social, todo tipo de música, a lo que le gusta a la gente. Bien, doctor José Aucapiña, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Sus últimas recomendaciones en cuanto a este tema, ¿cómo prevenir el cáncer de cuello uterino? Bueno, para toda aquella mujer que se encuentra en etapa reproductiva, que está con una vida sexual activa, la mejor recomendación que le puedo hacer es que prevenga este tipo de enfermedades, que se haga un Papanicolaou. No es doloroso, no tiene costo y está al alcance de cualquier persona. Acércate a un centro de salud y te puedes hacer este examen gratuitamente. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento al doctor José Aucapiña, al grupo Nuevos Horizontes. También agradecemos la presencia del licenciado Samuel Vargas. Y fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo orientado a nuestra salud. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros el próximo programa y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Soy Ricardo Anzatuña. Cuídense. Hasta pronto, amigos. Un abrazo a los que nos ven en televisión. Este programa, hija, todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.